Escucha. Amigo, yo sé que estás pensando en ella y que sería mal si te tocaría perderla. Así es, esa es mi princesa y es más, me casaré con ella. Dice, nos amamos desde que nos conocimos, nos juramos amor y que estaríamos siempre unidos. Como bebé, en el amor, el engaño, la mala verdad, la trampa y te traicionado. Y con las palmas arriba, no me asustes, ¿qué me quieres decir? Sé más claro y dime si se trata de mí. Sé muy bien que tú la amas cada día más, pero ya no te están aguantando más. Te lo tengo que decir, ella te ha cambiado. No puede ser, ayúdame Dios, si esa era mía, como se me voló. Llora un corazón, entiendo el dolor, pero sentí que debía contártelo. No puede ser, ayúdame Dios, como se me voló. Llora corazón, entiendo el dolor, pero sentí que debía contártelo. ¿Por qué, Juancito? Porque eres mi amor. Y los aplausos bien fuertes son para todos ustedes. Muchas gracias.